Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Estáis bien? Fíjate que estoy saliendo a flote, ¿eh? Estoy saliendo a flote porque perdí parte del alerón izquierdo, pero yo creo que voy a seguir. O sea, ¿estáis bien? No. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. En algún momento los portales de la climatización, sí, cuéntame, dijeron que podían haber chubascos en algunas zonas de... Yo estuve conversando, ¿no? Estuve conversando con una hija que está en Pucón y me comentó que allá llovía copiosamente, intensamente. Mira, intensa. Bueno, pero es que el sur siempre ha sido así, tan... Sí, no tan sé. Bueno para la lluvia. Tan bueno para la lluvia, tan bueno para el mar, ¿no? Oye, bueno, aquí llega el potro ciudadano, el torito del pueblo, el hombre que saca la pregunta de Marcelo Comparini al córner. Miguel Guerra Aldana, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, muchachos? Bien, aquí estoy. Un poquito de frío, pero bien, contento. Te escuchas resfriado, ¿ah? Un poco, sí. Un poco tomado, tengo tal vez. El pechito tomado, un poco. Oh, pero bien, bueno, vamos a salir adelante. No. Oye, mentolatum en el pecho. Mentolatum, harto. Harto mentolatum. Pico ya. Sour, no sé. Sin mentolatum, sí. No hay que mezclar las cosas. ¿Eh? No, pero vamos a salir adelante. Bueno, Torito, ¿me dices? Ya, muchachos, comenzamos con informaciones complejas que nuevamente vienen desde el sur del país, porque esta madrugada se registró un nuevo ataque incendiario, en rigor fue en la madrugada, fue pasadito a las 0 horas, en la comuna de Cañete, en la región del Biobío. Hay una noticia que ha ido evolucionando durante la tarde, pero según las primeras informaciones que maneja Carabineros y también la Intendencia del Biobío, tras este ataque, que ya el hecho que como central un joven murió de un disparo en el cráneo, fue baleado en un vehículo en circunstancias extrañas porque él se encontraba como cerca de 4 kilómetros de donde se produjo este ataque incendiario, pero la querella por lo menos apunta a que hubiesen sido los mismos involucrados porque hubo un robo de autos entre medio que los involucraría en rigor. Ahora, los robos de autos en cuestiones en sí... Hay que chequear como 26 veces después de lo que pasó con el lamentable asesinato de Camilo Catrillanca, ¿te acuerdas? Claro, lo que dio a la Operación Huracán. Sí, hoy día había como en los medios, por lo menos yo lo vi, Miguel Iván, como ya quíntuple check para cachar si efectivamente los dos hechos estaban relacionados, ¿no? No fue tan fácil esta vez relacionar los hechos, ¿no? Claro, ahora por lo menos tenían más antecedentes reales, como la fragancia que hablan ellos, porque se trataría de tres individuos que estaban encapuchados y armados que llegaron al sector de Camino Interior Laguna Grande Yoncao, esto en la comuna de Cañete. Primero, esto fue lo que pasó, que tiene que ver con el ataque incendiario. Intimidaron a los propietarios de dos viviendas, quienes debieron salir de las casas. Después, estos delincuentes procedieron a rociar líquido acelerante y prendieron fuego a tres cabañas. Primero son con los antecedentes de los testigos. Luego de que quemaron estos inmuebles, estas tres personas robaron dos vehículos y se dieron a la fuga. Y ahí es donde también pasa eso que, primero lo comentó Carabineros, después el intendente Sergio Yacamán, que hubiese estado este muchacho de 21 años que estaba con dos amigos más, y ahí donde se dio una situación media extraña. Lo que dicen los amigos es que a eso estaba como a un metro cuando le dispara directamente a la cabeza, y uno de los digamos encapuchados que iban con la persona que dispara le habría comentado como, oye, te lo piteaste. Y ahí es donde se dan a la fuga y después proceden a quemar estos vehículos. Es por eso que estos tres individuos son los principales involucrados. Lo que vuelve a abrir este debate de la situación que se está viendo en la Araucanía, de la Araucanía, que ahora esto fue en particular en el Biobío, pero que nadie se pone de acuerdo, porque por una parte sale la oposición en estricto rigor el Partido por la Democracia, que pide la renuncia del coordinador de seguridad de la macrozona tras el asesinato de todo este joven en Cañete. Después aparece el oficialismo diciendo que hay que poner más seguridad, que tiene que parar esta situación. Por lo menos lo que hoy día reclamaba el intendente Yacamán es que dice que de verdad que pareciera que a cierto sector de los que están encargados de la seguridad no les importa, porque ellos tienen 4 vehículos supuestamente disponibles para hacer las fiscalizaciones, para que son exclusivamente para seguridad de la macrozona, y están y disponibles solo 2 en este momento. De los 4 están ocupando 2. Entonces ahí se pone un poco complejo. Después dicen que ya esto no es un tema de derecha o de izquierda, de conflicto mapucho, no, sino de un problema de seguridad real que se está viviendo en la zona y que se está volviendo insostenible. O sea, ya cuánto tiempo llevamos hablando de distintos focos de o ataques incendiarios o manifestaciones, o como lamentablemente en este caso asesinato, también hubo una menor hace poco que también fue baleada. Entonces ese es el panorama. ¿Sabes lo que pasa? Es que de verdad yo creo que esto ya como que superó por lejos el problema original que podría haber tenido que ver con el conflicto mapuche o con incluso la pobreza. Tiene que ver con los vínculos que se han ido estableciendo, y esto yo sé que hay gente que le molesta, pero los vínculos que se han ido estableciendo entre organizaciones que se avanzaron en torno a su organización militar, y militar en sentido de que tienen armas y todo, y algunas organizaciones delictuales, derechamente. Hace poco salían los diarios como el robo de madera, gente que estaba en ese delito hace tiempo, ahora se vinculó con estos grupos armados para que entre ellos se presten ayuda, porque igual uno necesita financiarse y el otro necesita funcionar. Y entonces está eso, el dirigente en algún momento de movimientos mapuches que fue detenido con droga en el norte, también ahí muestra un vínculo. Ahora están esta cosa, los robos de autos. Pero que está ¿este un joven mapuche o un joven vinculado a la causa mapuche? Porque hay que hacer una diferencia también, ¿no? El pueblo es muy grande, el del norte. Tú dices era una persona que alguna vez estuvo en alguno de los movimientos vinculados a la causa mapuche. Este señor que mencioné la otra vez, Berkov, ¿no? ¿Cómo se llama? Él, sí. Ah, claro, sí, sí, lo mencioné el otro día, que es un tipo que tuvo un peregrinaje raro, ¿eh? Sí, claro. Entonces está todo muy mezclado. Y además está el tema político. Yo creo que también hay personajes que están derechamente vinculados a el interés de crear convulsión y qué sé yo. Entonces el problema es cada vez más complicado de solucionar. Y se extreman también, yo creo, ¿no? Porque por otro lado también es como... Hemos visto toda esta situación que has descrito, pero también está la otra situación, que es que hay confusión en los detenidos, que hay gente que lleva demasiado tiempo en prisión preventiva, hay gente que fue falsamente acusada, hay un fiscal que está siendo procesado, está la Operación Huracán, está el Comando Jungla. Hay muchas cuestiones que también de parte del Estado, que es realmente patético, digamos. No, eso estamos absolutamente de acuerdo, que el Estado lleva 100 años haciéndolo todo mal. Yo creo que ninguna de las cosas que todo se ha hecho mal, es una cuestión muy terrible. Sí, pero yo creo que ninguna de estas cosas justifican los sucesos que estamos... Sí, claro. Lo que estamos ahora, por diciendo, lo menos desde el contexto en donde se realizan estas cuestiones, porque podría morir una persona hoy día en la comuna de La Pintana, bueno, murió, o en Las Condes, y no... Es en la zona donde se están ocurriendo todas estas cosas, que tienen un relato, ¿no? No, claro. Tienen no, ahí claro, un relato común, digamos. Recordemos que el fin de semana, por ejemplo, hubo unos ajusticiamientos acá a narco. La PDI detuvo a un par de personas que hizo claramente ajusticiamiento en la mitad del toque de queda aquí en Santiago. O sea, hay desbordes por muchos lados, digo yo, ¿no? Y hay que tener cuidado con el relato que se construye, creo yo. Sí, desde el punto de vista político, por lo menos ya se anunció hoy el Comité Gualmapu para la Araucanía y Arauco. Dicen que ya hay que sacar este tema de raíz. De hecho, es una idea que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, pero que lo preside el presidente Sebastián Piñera en conjunto con varios otros ministerios, porque y la idea ya lo que quieren hacerlo es un bloque transversal, no a que sea, porque ya entienden que esto no es un problema solamente de un gobierno, sino a nivel país. Entonces la idea es que puedan confluir distintos actores para ver cómo se puede solucionar el tema, no solamente a nivel político, sino que en la seguridad, que es lo que está pidiendo la gente, que ya vemos que en algunos casos empiezan a casi una, no quiero decirlo yo, pero como lo decía la gente en la zona, una especie como de guerra civil donde se empiezan a enfrentar los ciudadanos versus etnias que consideran que son los que agarran el problema. Y eso es lo primero que hay que evitar, que no sea la gente la que tenga que salir por sus propias manos a tratar de buscar justicia o crear una especie de conflicto ficticio, porque no tienen que ver necesariamente entre un grupo y otro, sino que, como decían ustedes, es un tema que tiene 100 años. Hay que ser muy prudente en esto, ¿eh? ¿Sí? Hay una organización que... Lo que pasa es que mientras no se enfrente esto diciendo las cosas por su nombre, hasta ahora hay mucho cuidado en... hay gente que ni siquiera acepta que hay un grupo radicalizado de la causa mapuche armado y que está funcionando. Hay gente que dice que eso es mentira y que todo es montaje. Ya, mientras eso no se avance y que todo digamos ya, existe, ¿cómo lo enfrentamos? Estamos muy lejos de encontrar una solución. Te muy lejos. Emocionaste al final, ¿eh? Como que se te quebró la voz y es yo que estoy contigo. Yo veo que esto es muy difícil porque no, sí, cualquier contigo, cosa puede ser malinterpretada. Miguel, por favor, dile a Manolo que vaya con una canción mientras yo estoy aquí. Sí, con Marcelo. Manolito, por favor. Marcelo, tienes que tener la calma y la prudencia, por favor. Your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Esta canción, bonita. Bonita del folclore británico. Bueno, soy con 14 de Torito. Sí, mira, ¿con quién lo largamos? Hubo otra persona que en esta jornada de martes también se le quebró un poquito la voz, como Marcelo Comparini en su última intervención, fue al senador José Miguel Insulza. Yo no quiero influenciar la noticia, pero no sé si Manolito tenemos ahí una musiquita que nos puede acompañar en esta situación. Sin manipular, ¿ah? Sin manipular la noticia y tomándoselo con toda la seriedad posible, porque el denominado Panzer, el senador José Miguel Insulza, en esta jornada de martes presentó su renuncia a la vicepresidencia del Partido Socialista. Esto lo hizo mediante una carta, una misiva, que fue obviamente al partido, pero principalmente dirigida al presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde. Uno podría pensar que hay diferencias políticas, que tal vez es difícil, no quiero apelar a su edad, pero que a esta altura de su vida él quiera como explorar otras convicciones políticas, porque ya se sabe más o menos que es del área más conservadora del Partido Socialista. Pero principalmente, ¿cuáles son los motivos de los que él se cuelga como para decir o para justificar su renuncia? Él dice, por ejemplo, la carta es bastante larga, pero él dice, principalmente influye en mí el hecho de que la mesa no ha sentido la necesidad o interés por mi participación en sus tareas, ya que ninguna de ellas me ha sido asignada en más de un año desde que fui nombrado en el cargo. En la misma campaña actual del plebiscito, toda mi actividad corresponde a actividades que me llegan por vía personal, de mi región y de otros regionales, comunales o grupo de base. Y cierra, dice, no creo, por ello, que mi presencia tenga para ustedes ninguna razón de ser. Por mi parte, en cambio, tengo una nutrida agenda de trabajo partidario, regional y parlamentario que me hace disponer de mi tiempo de manera más productiva. Mira, más productiva. No, de verdad, ahora estoy emocionado. No entendí nada lo que quiere hacer, pero bueno, bien por él. No, o sea, estoy más confundido que con el comunicado del gobierno con las cinco personas, pero... Que le vaya bien. Lo que él da a entender es que no, en una retórica más bonita, más intelectual, pero lo que él dice llanamente desliza es que no lo están pescando. Sí, eso es. Que para todas las tareas que han generado para la campaña del plebiscito, ustedes saben que ya empezó la campaña, no, que fundamentalmente ha sido por redes sociales, que nadie le ha pedido la opinión, su experiencia, entonces él se siente un poco desplazado y que si bien no está renunciando al partido propiamente tal, porque él dice, bueno, yo fui electo por las bases, no voy a renunciar por eso, pero que va a empezar a hacer sus peguitas como de manera particular. Su pitutito. Bueno, claro. Siempre hay alguien dispuesto a emplear a un Panzer. Por supuesto. Con 132 años, yo creo que podemos dar fin a la transición y dejarlo ir a Insulza, ¿no? Y que otra gente más joven, de 90, tal vez de 85 años, pueda llegar y rejuvenecer ese partido que, claro, se ha visto tan mermado, ¿no? Un saludo a todos los compañeros socialistas, ¿no? Eso. Y a todos los muertos vivos que habitan todavía en él. Levantemos un puño, no sé cuál de los dos, aunque sean los dos, Vamos a levantar los dos puños, por si acaso. Vamos a levantar los dos puños, incluso una pierna, para elogiar a todos los que han sido los compañeros, ¿eh? Dios mío, bueno. Ya, muchachos, pasemos a otras informaciones que también desde el mundo de la política y de la tarea legislativa. Para hoy estaba comprometida la votación sobre el salario mínimo. Yo a esta hora ya pretendía decir cuál iba a ser finalmente la conclusión de esa votación, pero al parecer hubo ahí entre pasillos como a la buena, como mira, como uno a la profe le decía, como profe déjeme entregarle la tarea mañana, porque al parecer al gobierno se le venía una nueva derrota legislativa y quisieron enmendar el rumbo a la rápida para que esto no se manifestara. ¿Esto por qué? La oposición en general le pidió al Ejecutivo abrir un nuevo espacio de diálogo que permita mejorar la propuesta del gobierno. Recordemos que de manera inédita la propuesta del gobierno era de un 0% real, es decir, el monto que reciben más de 800.000 personas hoy en día en Chile pasaría de 320.500 pesos a 322.000. Esa era la propuesta original. Obviamente, era un año complicado, digamos, ¿no? Porque había mucha gente. Exactamente, lo explica que es por los efectos de la pandemia. No es que no haya voluntad política, y de verdad que uno lo entiende. Es difícil, como en crisis, no solamente... Salvo la gente que gana 320 mil pesos, por supuesto. Son los únicos que no lo entienden. Claro. Claro, entonces, por supuesto, rapidito, ¿no? Fue como... obviamente la oposición le va a dar un portazo a esta idea, porque si uno lo analiza, en rigor iban a ser 1.500 pesos que se iban a ajustar. Por eso se decía que era un 0% real. Claro, entonces ahora, por eso... Sí, Marco. No, me iba a cambiar de tema, así que termino nomás. No, entonces ¿qué quedó? Estamos tomando cafecito, veo. Es que de verdad... Un traguito. Me empecé a sentir mal. Cosas que no le importan a la gente, pero me empecé a sentir mal, en serio. Entonces ahí las bancadas parlamentarias empezaron a buscar un acuerdo... pero un acuerdo como extra, por decir, como extra legislativo, como no de la mesa, como empezaron a hablar como a la buena, como mira, hagamos algo, una decisión salomónica y aplacémoslo para mañana, pero que tiene que ser una propuesta real. Ahora, ¿cómo se podría mejorar en 24 horas? Es complejo. Lo que había dicho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la rápida, es decir, que volvieran a conversar en marzo, porque generalmente cuando se hacen los ajustes es a un año calendario. Entonces ahora que para marzo quedarían, mis matemáticas son malitas, pero quedarían como 6 meses, que sea la mitad de un año. La caleta de meses. Claro, volver a conversar porque uno pide un poco de empatía, no, de lado a lado. Es decir, entendemos que la gente necesita más recursos, esto es evidente, pero también pero es alguien tiene que pagárselo. Exactamente, y que... O sea, el problema acá es básicamente que justo cuando se necesita más empleo, es decir, que la gente que perdió su trabajo vuelva a trabajar lo antes posible, si se encarece eso, es más difícil que se vuelva a conseguir ese trabajo. Yo creo, ahora, cuando por ahí son 320 lucas, uno piensa, pucha, que sería lindo llegar a eso, pero bueno, ¿quién es uno también? No es economista. No, sí. Ese es el problema. Es una situación también, ¿cómo se llama?, contradictoria por todos lados, difícil de enfrentar, pero yo creo que siempre se puede llegar a algún acuerdo, se puede alguna cosita, por favor. Claro, hacer una vaca, por último, hacer una vaca. Los expertos, los matemáticos del Ministerio de Hacienda ahora deben estar, pero como locos, tratando de elaborar una propuesta, o a lo mejor ni siquiera va a ser tan económica, va a ser más política, como de verdad va a ser como, mira, conversémoslo en 2 meses. Es que, como antiguamente se decía, hablemoslo después de septiembre. En términos, como dicen los economistas, en términos macro, ¿qué significa subir eso? Porque estamos hablando que subir el empleo, este empleo mínimo, son como 390 millones de dólares. Eso es al final. Wow. Entonces, ¿de dónde sacamos esa plata? Eso es... o 400 millones de dólares. No, pero ojo, ¿de dónde, ojo que... esa plata no está, digamos, dentro del presupuesto, ¿no? No, pero si esta plata es el empleo mínimo, lo que es, corre para la digo que no tenga el Estado, digo, la gente, eso es lo que tiene que financiar los empleadores. Por eso, yo creo que la solución acá tiene que ir no por el sueldo mínimo, sino por más apoyo del Estado a través de subvenciones, claro, y de bonos, y esa plata, el Estado tiene que endeudarse, encontrar una forma para pagarla, pero lo importante acá es que la gente vuelva a ser contratada, claro. Oye, son nuestra humilde opinión acá. Son opiniones de zorros viejos, no es porque seamos nada. Oye, es que estoy leyendo al gran periodista Jorge Espinosa Cuellar, periodista de nuestra competidora cooperativa, y dice lo siguiente, quiero decir, trabajo duplicado en la Cámara, Comisión de Gobierno aprueba en general una reforma constitucional que permita al CERVEL habilitar el voto por correo. Y la Comisión de Constitución despachó otra reforma para habilitar el sufragio no presencial. O sea, si no hay coordinación en el Parlamento, papi, como que ya debíamos colgar y cerrar nomás. Pero deberían, básicamente son dos proyectos iguales, güey. Una pizarra donde salga qué proyecto están haciendo para que los lean ahí. Nosotros estamos haciendo esto. Por último, ¿no? Oye, ya lo hablaron allá, ¿no? Una cosa así. Y otra cosa que me llama la atención, mi querido Miguel Iván, es que también estoy leyendo el Twitter de Jorge Espinosa, dice, el Senado aprobó legislar para obligar a los establecimientos gastronómicos a ofrecer siempre a los clientes un recipiente con agua potable de manera gratuita y complementaria. Lo cual me parece una gran idea, ¿eh? Muy buena idea. Hay muchos establecimientos que no lo hacen porque les compran el agüita, ¿no? Ese es el... Pero, claro, pero sirve mucho para que le entre agua al bote cuando está un poco ladeado todo. Sí, sí, sirve, sirve. En muchos lugares, no sé, en algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos, en algunos países es obligación también. Tienes que colocar el agua ahí y tiene que estar y no te la cobran, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿quién es uno para quejarse también? Pues oye, sí, ese es el tema, ¿no? ¿Alcanzamos una canción, Miguel? No alcanzamos, queda una noticia más. Todo tuyo, Sí, me está escribiendo aquí Manolete que no. Muchachos, con noticias entonces, que tienen que ver con la justicia y con el fútbol, no hemos hecho mucho cargo, por lo menos aquí en la versión PM del programa, de lo que está pasando con el jugador de Colo-Colo, Leonardo Valencia, quien fue acusado de... Bueno, ha sido acusado en reiteradas oportunidades por su expareja de maltrato psicológico y violencia intrafamiliar. Es una causa que ya está en la justicia y que se está procediendo, pero esto abre el debate de... ¿Cómo tienen que proceder los clubes frente a este caso? Y hay varias federaciones a lo largo del mundo que tienen protocolos respecto a estas situaciones e impiden que los... En rigor desvinculan a los jugadores. Yo, ahora este año han habido 3 casos, por lo menos de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, que le han suspendido los contratos por estar ligados a denuncias o directamente ser como sancionados por temas de violencia intrafamiliar. Este tema ha ido evolucionando. Obviamente la idea es hacer un protocolo general, pero el particular es el caso de Leonardo Valencia, lo que está moviendo más las aguas en ese tema. Y hoy, en esta jornada, las senadoras Sabat, Marcela Sabat y Jimena Rincón presentaron un proyecto a la NFP, se juntaron con el presidente Pablo Milad para que pase esta situación, que todos los jugadores que estén vinculados a estos temas se les suspendan los contratos. Fue una reunión con ellas, con Marcela Sabat y con Jimena Rincón, pero también Pablo Milad después dio un punto de prensa en solitario, y ahí él comentó que se está trabajando en esto, que los estándares, por lo menos de la ANFP, tienen que estar a la altura de lo que está haciendo la Conmebol y la FIFA en general, y no solamente en temas que estén ligados a los jugadores, por cierto, sino cualquier funcionario de la institución. Bueno, entre medio el proyecto de ley de Sabat y de Rincón apunta a otras cosas también, a que haya paridad de funcionarios, a que el fútbol formativo tenga las mismas condiciones que el femenino con el masculino. Hace poquito había una noticia que decía que las jugadoras de la selección de Brasil ganaban lo mismo que los hombres. Entonces está evolucionando esta situación porque han habido, por lo menos de manera virtual, porque obviamente la situación sanitaria no lo permite, pero muchas funas contra Leonardo Valencia, que no se explica cómo él pueda seguir siendo titular del primer equipo, probablemente de uno de los clubes más populares o relevantes ahora del país. Dos cosas que quería comentar al respecto. Una, que no entiendo por qué esto se va a hacer el énfasis en el fútbol y no en cualquier otra área de la sociedad, ¿no? Y lo segundo, yo creo que una persona que está siendo acusada y enjuiciada efectivamente puede ser separada de su trabajo mientras ese proceso se lleva adelante. Y en el caso de que sea inocente, por supuesto que debe ser reintegrado. No puede ser que se despida una persona simplemente porque alguien lo acusó. Con la presunción. Hemos sabido innumerables veces de acusaciones que terminan siendo falsas. Hace poquito nomás, recordemos, hoy día la noticia es que la polola de Nano Calderón retiró la denuncia contra su ex suegro. No, contra su suegro. E incluso una segunda denunciante tuvo que ser sacada de la causa porque se comprobó de que Raquel Argandoña le había ofrecido, a cambio de esa denuncia, al parecer, un departamento. Es decir, la facilidad que hay para denunciar a alguien es mucha. Entonces, bueno, pero es un delito contra delito, ¿ah? Sí. Hay que esperar que salga la sentencia, eso es lo que digo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, solo yo creo que el punto es que durante mucho tiempo no se escuchó a las víctimas, ¿no? Y el peso era tener que probarlo y mucha gente no pudo probarlo, y lo sé por experiencia propia. Así que hay que tener ojo con eso, hay que tener prudencia, ¿no? Yo creo que el protocolo, como dice Marcelo, hay que hacerlo para todo. A propósito de eso, el padrino Guido Girardi coloca en Twitter: aprobado en Comisión de Salud del Senado proyecto de ley sobre acoso y abuso sexual en las atenciones de salud. Recordarán el caso de los indonesios en Magallanes, sí, ¿no? Buscamos proteger a pacientes, estudiantes, trabajadores y usuarios a través de una ley que facilite la denuncia y la persecución de estos delitos. Esto está también en concordancia con lo que pidió el Colegio Médico. Así que, bueno, yo creo que vamos sumando puntitos. Tiene razón, Marcelo, que con la casa de brujas no se logra mucho

Samsung Sound Tower. La potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con envíos gratis en supermercados sobre 40 mil pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido ya. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo te va, Loreto? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. Estás muy energética. ¿Qué te pasó? ¿Mucho café? Sí, es que me dijeron que tenía que hablar más fuerte, entonces parece que le puse mucho. Está bien. Oye, pero tanto frío que Saavedra, sí, tanto frío que hace bien estar energizado, por lo menos. Sí, sí. Hoy día vamos a hablar. Bueno, le quería contar un poco que están abriendo algunos restaurantes y yo volví a las pistas, así que vamos a hablar de cómo es la experiencia de volver a comer en un restaurante. Pero antes les quería contar de dos deliveries, porque hay que irse con precaución ahí, con juicio. Así que vamos a hablar primero de dos deliveries que además son puro amor. A ver. Imposible más amor. Y vamos a partir con uno que es, pero de los mejores ceviches que yo me he comido, lejos. Hablamos de Happy Box, que se encuentra en el Instagram de Romy Traverso. Tal cual, arroba Romy Traverso. ¿Y por qué tanto amor? Porque detrás de este ceviche, que además llega todo en bolsitas perfectas como para armarlo a la casa, cosa que el pescado no se pase ni nada, está el expertise de Romy Traverso, que es una cocinera eximia, maravillosa, pero que además es la viuda de Ciro Watanabe. Entonces en este ceviche mezcla todo también los secretos de cómo Ciro lograba ese saborcito maravilloso en la cocina. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Y cuál es el secreto acá? ¿Cuál es el secreto? La fórmula. hay dos que son, pero vitales. De partida, que esto es muy de Ciro, el pescado que llega. La mayoría de los pescados, por lo general, son pescados de roca, que son de sabores mucho más intensos y que tiene que ver con esta obsesión que tenía Ciro, porque salgamos del clásico salmón que al final solo lleva a cultivos y a una sobreexplotación. Entonces, este ceviche puede ser de roca, de pescados como el rollizo, de róbalo, o si no hay, puede ser de corvina, pero siempre respetando la talla, o de reineta. Primer secreto. Segundo secreto, en otra de las dos bolsitas llega una leche de tigre, pero que es sensacional. O sea, yo me guardé un poquito para tomármela con un cortito porque está maravillosa. Ah, es la leche de tigre, cuéntanos, ¿qué es lo que es la leche de tigre? Hijo de tigre. La leche de tigre, en el fondo, es una larga cocción, y son varias cocciones, de fondos de pescado. Por lo general se usa aquí el espinazo, la cabeza, los interiores del pescado. Eso se pone con mucha verdura, cosa de lograr, pero así, todo el saborcito. Después se vuela y con eso se hace un caldito a la que se le pone cilantro, limón, apio, jengibre, un poquito de rocoto y la cebolla bien lavada, cosa que no queda amarga y queda como dulcecita así al final. El jengibre también, sin cáscara, picadito finito. Entonces al final es un elixir de los dioses que tú mezclas con este pescado y además con otra bolsita donde llega la cebolla, pero morada, cortada, pluma, finísima, con la canchita. Por Dios, yo no creo que no hay nadie que pueda describir algo mejor que tú. Imposible. Imposible. Y este es un invento peruano. Este es un ceviche a la peruana, la leche de tigre propiamente tal, sí. Es el invento peruano como para darle más sabor. Hay otras versiones también chilenas, por supuesto, que se hacen sin rocoto, por ejemplo, que tienen más que ver como con el uso de otro tipo de ají, como el ají verde, ese picantito. Pero oye, Loreto, esta textura, sí, cuéntamelo. No, termino lo de la textura. Dígame. No, es que el concepto canchita me gustó, porque siempre lo veo, viene con canchita y uno no sabe definir el límite de esa cancha. ¿Qué es canchita? La canchita es el maíz tostado, así como cuando las palomitas de maíz que no, esas que no reventaron. Ya, ese maíz que viene además con sal. Entonces, la gracia es que cuando que se puede usar antes para la previa, por ejemplo, para prepararse para este ceviche maravilloso, uno se lo toma con una cervecita o con el pisco sour como para abrir las papilas gustativas, o se lo mete al mismo ceviche. Entonces, con esta leche de tigre te da como el crunchy final, cosa que quede más rico. Es muy bueno. Supuesto, oye, ¿para cuánta gente este pedido? Se puede hacer para una persona desde 16 mil pesos o para una familia, por ejemplo, de 4 a 6 ya cuesta 43 mil. Ojo que los pedidos son hasta tipo miércoles y jueves porque se reparte solo viernes y sábado. Pero para el 18 de septiembre hay una promoción especial para 4 personas que cuesta 41 mil pesos y que además viene con un sour de la casa que está potente. Está buenísimo, entonces. Ahora, es mejor entonces juntar varios amigos y pedir el grandote. El grandote. Y dos también. Un amigo con distancia, sí, pues son 5, acuérdate. ¿Eh? Con distancia. Bueno, familiares. Familiares mejor. Es verdad. No, vamos puedo invitar a 5. Vamos a una canción y nos cuentas del otro delivery que nos quería decir. A ver. Esa, llega. ¡Ay, Rodolfo! Vamos, que se puede. Mariposa. Technicolor. Yo te conozco de antes. Mira, ahí estaba esta canción tan energética también. A ver, ¿qué nos tienes preparado a continuación? Bueno, ya que estábamos hablando de puro amor y de memoria emotiva, entonces vamos a hablar de Sierra Restaurant, que es este restaurante que está a cargo de Cristian Sierra, que estuvo durante 7 años en Boragó y que abrió en Providencia y que ahora solo funciona por delivery. ¿Y por qué puro amor? Porque en el fondo este delivery lo que hace es que recrea la historia de su papá, que era un carnicero que vendía longanizas prietas y arrollados de guaso en una carnicería de La Cisterna. Entonces él armó un pack 18ero que recrea toda esa memoria emotiva, ¿ya? Entonces, la gracia es que son, por ejemplo, el kit básico cuesta 25 mil pesos y viene con 4 longanizas que son así como de medio kilo, especiales para el choripán porque son bien jugositas. De hecho, estas conviene primero cocerlas y después tirarlas a la parrilla porque si no van a explotar. Lo mismo las prietas. Maravillosa, además de un arrollado de medio kilo, pero que es pero pura carnecita condimentada, pero apenitas, con un poquito de ají color, oh, y una dobladita. Uy, las dobladitas. Yo, esta engordé como 2 kilos, pero que goce esta engorda, porque vienen además como calentitas, recién hechas, con una salsa de cilantro, perejil, vinagre y cebolla, pero con un día entero de cocción, cosa de untar esta no sigas. Basta. Ya llegamos al límite, Letoán. Que rompe el deseo, y en este caso es literal. Y bueno, y viene además con unos empolvados que son como esta nube maravillosa en boca que se derrite. ¡Ah! Oh, no, un goce. Ese es el kit básico. Perfecto. Y de ahí en adelante. Después viene el avanzado, que este también me lo zampé, porque además de todo el anterior, venía con un maravilloso osobuco que viene al vacío, cosa que uno le ponga unos minutitos ahí en el agua hirviendo, alcanza como para 6 personas el puro osobuco, y es, pero sí, cuchara. Nada más que cuchara y este placer de meter la cuchara en esta carne que se va deshaciendo con este juguito fabuloso y las dobladitas, no, goce supremo. Momento, ¿y esto te llega a la casa? Esto te llega a la casa. Tú lo ves por Instagram, es con todo el amor del mundo. Es @sierra_restaurante_ y ahí más o menos puedes ver los días de reparto, si no lo puedes ir a buscar al restaurante. También hay horarios específicos en que puedes ir a buscarlo, pero conviene inscribirte por Instagram, ojalá con 2 o 3 días de anticipación, y ahí te van a contar qué días te lo van a repartir a la casita. Viene con botella de vino, además, con una cervecita heladita, no, maravilloso. ¡Uy, qué bueno ese dato! ¡Qué bueno ese dato! Vamos al siguiente nomás. Vamos al siguiente dato. Vamos al siguiente. Bueno, y como les contaba, ahora los restaurantes ya hay algunos que están abriendo. Ojo ahí con todas las medidas de seguridad, y hay 2 que cumplen súper bien y les quería contar para los que tienen ganas ya de salir. El primero es el Bar Jandit Secreto, que está en Avenida Alonso de Córdoba, que funciona de lunes a domingo de 12 a 9 p.m. Pero ojo, esto es solo con reserva. ¿Por qué? Porque aquí es súper importante la trazabilidad. De hecho, cuando uno reserva, te van a pedir el RUT, tu nombre, tu celular, cosa de que si pasa cualquier cosa puedan saber quiénes estaban exactamente en ese lugar. Perfecto, ya. Ellos están haciéndolo muy prolijamente, entonces. Muy prolijamente. Tú entras, está el alcohol gel, te miden la temperatura, todo eso. Y aquí uno de los datos imperdibles es el sashimi moriwase, que cuesta 15.900 y son puros cortes de pescado fresco en el día, maravilloso, eso con una cervecita, como para volver a salir, buenísimo. Además de, por supuesto, las pizzas, que son de masa un poquito más delgadita, también hechas como al estilo napolitano, exquisito, también, pero ojo, la pizza es personal, la idea no es compartir. Ah, claro. La idea, lógico. Claro, entonces tenéis que saber. No se puede compartir. Sí. Sí. Y tiene la distancia adecuada, todo. Y el otro, que está muy bueno, es el Bodegón Italia, que queda en Barrio Italia, que este funciona de lunes a miércoles de 5 a 10 de la noche y de jueves a domingo de 1 a 10 y media. Aquí no es con reserva, pero uno llega, se inscribe, te piden todos los datos, uno pasea un ratito y te llaman por teléfono cuando tu mesa está lista. También, gran terraza, acuérdense, solo terraza, hace frío, hay que llevar chalcito. Y también te piden todos tus datos, cosa de cualquier cosa, volver a llamarte. Y yo aquí, este fue placer. Me comí una entraña jugosita a la parrilla, que cuesta 7.800 pesos, que como yo no tengo parrilla, fue un placer volver a encontrarme con ella, que viene con un paté de berenjenas, con unas zanahorias baby asadas, su cebollita para en la cabeza y en vinagre de beterraga, maravillosa. Y también oye, para, una playa. Es de esas entrañas que no caben, estiradas en el plato, así que van y vuelven. Son dos. Van y vuelven, pues. Claro. No, esta es su buena entraña. Y viene ahí burbujeando el juguito maravilloso para untar el pan, muy rico. Y la malaya también, que es corte favorito de chancho también, sí, a la parrilla, maravillosa, jugosita. Y no es tan pesada, No es tan pesada. Me cupieron los dos platos, fíjate. Bueno, esa con su mermeladita de zanahoria, las papas chilotas, ricas. Y de aquí, bueno, hay camarones al curry y otras opciones. Había un chupe de queso también con papas y comino que estaba maravilloso. Y si se trata de cócteles, yo ahí me fui por el Lady Blush, que es como una reducción de Carmener con maracuyá, con piña, con jugo de limón y tónico, que está muy bueno también. Oye, y tú dices que esto entonces es con distancia y todo, ¿cuántas gentes pueden haber por mesa? Hay mesas para dos personas, hay mesas para cuatro personas, pero es la capacidad en verdad reducida. Ojo ahí, hay otros lugares que igual están abriendo, está abierto, por ejemplo, desde hoy día Las Lanzas, maravillosa como siempre, el Manuel Montt, la terraza de Liguria de Manuel Montt, pero ojo ahí, tampoco es con reserva, la idea es que no se haga cola mientras tú esperas la mesa. Por eso es que se pide como tus datos personales, cosa de mantener el registro, y uno ahí se va a dar una vuelta, no hay que esperar la mesa. Genial. Eso es lo que no hay que hacer en el fondo. Genial. Vamos a otra canción para que se nos pase el hambre. Para amenizar, ¿no? Claro. A ver qué hay por ahí. A ver. Oh, qué buena. Vamos, un clásico. Ahí estaba este clásico y nos quedan unos minutos, Loreto. Ay, alcanzamos a tirar otro datito entonces. Sí, sí, sí, sí. Es que estas empanadas, oh, lo que son estas empanadas, se encuentran en el Instagram i.legalfoodandwine, como ilegal pero con punto. Yeah. Food and Wine. Pero... ¿Y por qué son tan maravillosas? Porque a cargo de estas empanadas está Matías Garay, que fue durante 7 años su chef en Boragó y que ahora está en el Olivar, así a 20 minutos de Rancagua, y que tiene unas empanadas pero que son la gloria. Cuestan 1.800 pesos cada una, se reparten en Santiago los miércoles y jueves, el mínimo es de 5, yo me zampé 3, pero así como nada, como nada. Oiga. Pues, oye, ¿y de qué son? Buenas. Lo que pasa es que es un pino, pero el pino primero lo que hace con la carne es que la sella en la parrilla y luego la cuece en horno de barro por 8 horas junto con la cebollita para que queden bien amortiguadas y bien revueltas como con el juguito. Además es una masa delgadita, delgadita, como con un toque de manteca de cerdo natural con esta aceituna carnosa con cuesco y un cuarto de huevo. ¡No! Los cachitos buenos. Crocantes, crocantes, maravillosas, cocción perfecta. No, la mejor parte del cachito, lejos. Y viene con un pebre de lingcuat, que es como un frutito así medio ácido, muy, muy bueno. Y ojo que tiene pan 18ero, porque además él hace unos alfajores de maicena, pero con manjar de campo, con su toquecito ahí de coco maravilloso. Y también aquí encuentras estos vinos piluchos que me gustan a mí, que hablan de terruño y de origen, como los de Roberto Parra, de Uva País y de Uvas Antiguas. Así que está increíble el pack 18ero, maravilloso. Pack 18ero de empanada y empanada de pino nomás, ¿no? ¿No le hacen a cosas creativas y empezar a meterle cosas raras? No, esta es pino tradicional con todo el sabor del campo. Buenísimo. Oh, qué rico. Bueno, quiero de todo lo que hablaste, todo, quiero todo. Muy rico, ¿eh? Quiero todo, todo. Oye, y aquí además tienen un dulce membrillo que se cuece también en horno de barro así lentito, con solo un poquitito de azúcar y agüita y nada más, que es como para cucharearlo. ¡Oh! Está increíble ese dulce membrillo. Sí. Y el agua, pero que son de leche de vaca natural, así de manjar de campo, de chocolate. No, está muy bueno. Fantástico. Y bueno, ¿qué se le hace? Muchas gracias, Loreto. De nada. Dejaste peinado para atrás. Que esté muy bien. Chao, que estés bien. Bueno. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos y aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Ser distinto implica correr riesgos y a veces ir contra la corriente. Pero es bueno saber que no eres el único que avanza en esa dirección. Conoce las versiones de Lexus RX y todas sus características en lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Ya volvemos. Hacemos un pequeño delay. Entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de BCI, Seamos Diferentes, Toyota y AFP Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial,

¿Eso fue en qué partido? Yeah. Muchachos, esto fue hoy. Ustedes saben que se está jugando la fecha del fútbol en horarios y en días muy raros. Hoy por la mañana se jugó la fecha número 8, porque ahí ustedes saben que está graneado, y jugaba ¿qué? La Universidad de Concepción con Unión La Calera. Entonces, en este relato, que por cierto ganó la U de Conce 2-1, lo que yo no puedo entender es, pero ¿por qué? Hashtag esto lo pongo Plaza Italia, arroba guerrandana, si me quiere escribir, porque estamos hablando de Alejandro Lorca, que es el relator del canal del fútbol, quien es el que se despacha este relato. Pero un momento, la pregunta del millón acá es, su reflexión es que si Lavín fue capaz de pasar desde su sector a la socialdemocracia, este tipo parece que era tan malo que era muy difícil que pudiese hacer un gol. ¿Hizo el gol o no? Hizo el gol, no, pero yo creo que la relación que él debe hacer es que este jugador no es delantero, estaba jugando de defensa. Entonces, como tal vez como que pudo pasar de la defensa al ataque y Lavín de social de puerta. Pero ¿por qué? Perfecto. Yo no sé si a él se le habría ocurrido en el minuto. Pero no qué necesidad pero claro, si es. Lo relató tenido como de poeta. Sí, no, de haber tenido ese apenas algo sea muy, muy raro que ocurra, voy a ocupar esta frase, y ahora está ingeniosa, está buena. Sí, a ver, mira, yo sé que es cortito, ¿lo podemos escuchar de nuevo, por favor? Porque ahora que le pusimos contexto, la gente entienda, estamos hablando de Antonio Ramírez, jugador de la Universidad de Concepción, que da el 2-0 parcial, bueno, terminando en 2-1 finalmente, pero claro, en esta poesía, en este vaivén que tienen los relatores, se despachó el relato Alejandro Lorca, del canal del fútbol. Vamos a ver. Si el alcalde Lavín se transforma en socialdemócrata, ¿por qué no podría de un plumazo transformarse Antonio Ramírez en goleador? Lo logró. Llegó al fútbol. Oye, no fue mufa. Y apareció Lavín en la transmisión, seguro. Mira, yo estoy esperando ahora porque están estos programas deportivos. Mira, no me parecería nada raro como, oye, vamos a hacer un despacho en directo con el alcalde Joaquín Lavín y el alcalde comentando como, oye, mira, ¿qué le parece que lo hayan mencionado en el relato? Te la firmo que va a estar. Hay gente que fue a renovar su pasaporte y Lavín salió en el pasaporte. Es impresionante lo que ha logrado. Oye, pero se puede transformar de ahora en adelante en un dicho popular. Si Lavín se hizo socialdemócrata, ¿tú por qué no podís triunfar en esto? ¿Cachai? O sea, un paso gigante puede ser a partir de este cambio. Es cierto, pero de un plumazo quiere decir que antes era una cosa y después pasó a otra. ¿Es verdad tu tesis entonces, Miguel Iván, de que antes era defensa y como defensa no era goleador? ¿O era muy malo y ahora va a ser bueno? ¿Cómo lo manejas tú ahí desde la zona mixta? No, mira, yo. ¿Cuál es tu interpretación? Yo quiero pensar que ahí el relator no tuvo la mala leche en decir que este jugador era malo. Aparte que un jovencito, 21 años, haciendo su primera arma en el fútbol. Yo quiero pensar que él no está en la zona de ataque y por eso se transformó. Como cuando hablan de Charly Arangui, como que pasaba de Loverol al frac en cosa de minutos. Quiero pensar que iba más por el lado de la poesía que a denostarlo. Pero yo de verdad yo no lo podía creer. Como quiero saber, Alejandro Lorca, por interno, te puedes comunicar conmigo. Quiero saber por qué, que me explique si esto estaba preconcebido o en ese minuto fue. Puta, ¿qué se me ocurre? Como ya la vienta en todos lados, que el primer ejemplo que se le ocurre es con él. Invítalo si eres está chileno. Bueno. Está bueno, yo creo que habría que hablar con él en realidad. Muy bien, Miguel, muchas gracias por esta jugada polémica. Por el contacto telefónico, para la próxima. Ya, que estés muy bien. Vamos a una canción. ¿Qué hay ahí, Manolo? Ah, este es el Alex Live Orchestra. Es terror, ¿eh? Tiene un comienzo. Esto deberían cortárselo. Manolito, córtaselo. Manolito, definitivamente, si está usted no sirve para nada. Ahí viene. Ahí va. Esta, sí. Vamos, que se puede. Vamos, Chile, carajo. All of the things you've done, I wouldn't criticize. I guess you had to wait, yeah. You still have got to make you understand. Yeah. lindo, Marcelo, ¿eh? Linda canción. Sí, oye, hemos estado diciendo y anunciando un montón de shows virtuales que se van a hacer durante estas fechas, y ahora llegó el turno de la Jane Fonda, la tradicional fonda organizada por el grupo Los Tres por mucho tiempo, la productora que está en torno a Los Tres. Sí, se va a realizar en forma virtual, por supuesto, y la novedad son los Jaivas. En combina con la caja de compensación Los Héroes, el 17, 18 y 19 de septiembre se va a llevar a cabo esta Jane Fonda en vivo desde el estudio 1 de TVN. Viste que TVN está arrendando sus estudios, sí, para cualquier cosa, una kermés, lo que sea. Ahora van a estar los Jaivas, va a estar Tommy Rey, Buddy Richard, Moral Distraía, El Macha, los Alcohol Gel. Mira, uno que se llama los Alcohol Gel. Oye, Chico ya, Trujillo. Yo vi el otro día que un bar le pusieron el Barbijo. Yo mira, creo que ya va a empezar la cosa pandémica. Pandemia. También puede haber. Y una cosa también. Sí, también una. ¿Cómo se llama? Una parte folclórica. Estar las cuecas de María Esther Zamora, Pepe Fuente, los Tricolores. Yeah. Vale 5.000 pesos por día o 12.000 los tres días. 30% de descuento para la gente de la caja de compensación. Y bueno, es que es curioso, no están los tres entonces. Está un montón de gente, pero no los tres. Bueno, ahí, ¿no ahí está una alternativa? No, una alternativa más. Por lo menos en esta lista. En la administración, digamos. Claro. Contando las lucas, no sé. Y otro show que ha tenido que cambiar es el Rock in Rio Santiago. ¿Te acuerdas que había anunciado que el 2021 llegaba, en la segunda parte del 2021, llegaba el Rock in Rio a Chile? Iba a competir en el fondo con el Lollapalooza, que era el primer semestre, y Rock in Rio hacía en el segundo semestre. Bueno, esto se ha pospuesto hasta no, ni siquiera el 2022. El 2023 se evalúa recién la realización de este Rock in Rio en nuestro país, así que en el fondo lo chutearon muy para adelante, pensando ya en la recuperación en todo sentido. Rio en Rock. Oye, ¿alguna vez tú estuviste? Masivo, yo creo que ¿sí? Lo que dijeron, estoy viendo acá en Estados Unidos. Estados Unidos puede abrir y va a hacer lo posible porque tienen otro estándar, ¿no? Pero dicen que para el resto del mundo 2022, no antes. Recién, como, sí. O sea, como que no están suspendiendo todo nomás. Sí, está difícil. Bueno, sí. Oye, ¿tú alguna vez has tenido alguna relación con Raúl Zurita, que ganó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana? Lo he entrevistado, lo conozco así. Y, ¿Tú te acuerdas mucho, lo entrevistamos alguna vez en Plaza Italia? No me acuerdo yo. A mí como que me da susto de ver, de la foto me da susto. No, es un gran persona y muy buena onda. Pero claro, lamentablemente después con entiendo que tiene Parkinson, ¿no? Entonces no da tantas entrevistas. Pero es un gran, o sea, ese premio muy muy merecido. Ojo que no es el primer chileno, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas lo han recibido. Ellos dos, él es el tercero que lo recibe. Está bien. El tercero. Es el que debió haberlo recibido. Ah, ya, y tú eres conocedor más de la poesía. Es buen poeta, Raúl Zurita. Yo me acuerdo a él leído El Anteparaíso de haber sido los 80 y me dio vuelta la cabeza. Realmente era un libro espectacular, digamos, ¿no? Como en poesía. Yo me quedé con ese poema escrito que solo se podía leer desde el avión. Bueno, después hizo negocios, digamos, ¿no? Claramente. Después no, se volvió loquito. No se conformó con la poesía, después se metió a obras públicas y claro, se puede, ¿no? Si el otro estaba envolviendo puentes, Marcelo, ¿por sí, qué Zurita no podía escribir cosas con compañías mineras en el mitad del desierto? Se puede. Hay que jugar, chipe libre, por supuesto. El chipe libre. Oye, y ya que estamos hablando de obras artísticas chilenas premiadas, en este caso la poesía de Raúl Zurita, en Venecia, muchos elogios para Tengo Miedo Torero, la película que debuta en Chile el 12 de septiembre. Recordemos que tuvieron que hacer una segunda función porque se vendieron mucho las entradas de la primera, que se va a hacer vía de streaming. Bueno, se estrenó en el Festival de Venecia el 3 de septiembre recién pasado y muchos elogios de parte de la crítica especializada. El Hollywood Reporter calificó la película como un retrato íntimo y clásico de dos radicales vastamente diferentes, y que dijo que la cinta cuenta con una sabiduría experimentada, salpicada tanto de humor como de arrepentimiento, lo que resulta sobrecogedor. Estas son las típicas como comentarios que uno dice, no sé si lo encontró bueno o malo. ¿Qué está diciendo? Claro. ¿Has visto que hay unas críticas de cine que uno no sabe si la persona lo encontró bueno o malo? El director entrega el material de una forma novedosa, simpática, sí, pues, y genial. Y uno dice, pero ya, ¿pero te gustó o no te gustó? No lo dice. Es que, claro, nosotros somos más básicos, pero hay gente que cree que la crítica es un arte, digamos, una cosa así. Dime si es buena o mala, si tengo que gastar 5 euros. Claro, ponle. Por eso hay que irse rápido a donde le ponen un dedo para arriba, un dedo para abajo. ¿Cuántas estrellas le puso? ¿Cuántas estrellitas tiene? Una, listo, no la compro, vamos. Y uno dice, pero nada de estar ahí, bueno, por eso es cierto y menos cierto que a lo mejor tal vez. Claro. La escena de la luz. Claro, por ejemplo. Nadie la entiende, ya hay 54 millones de dólares arriba, ya, papi, ya. Está listo. Tiene que hacer los 200, ya está listo, ya. Ya hizo la pata de la. En este otro fin de semana que viene, ya va a hacer la pata del costo, y de ahí para allá adelante todo es ganancia. Listo, muchas gracias por participar. Sería todo, bueno, si nadie la entendió, allá tú. No, claro. ¿Quién? Oye, vamos a una canción que no se entiende. Difícil de entender. A ver. Ahí está, a ver. No, está fácil de entender. Batería, es muy fácil de entender. Esta sí, pues la tabla del 1. Quiero regalar. Just go ahead now. And if you'd like to tell them, baby, just Oye, ¿viste? Oye, todo se... va a decir lo mismo. Minamoto sí, nos mandó la bomba, todo se derrumba, no sé, rápidamente. Como es crónica, uno empieza a dudar, porque este medio argentino... Este es un diario argentino. Sí, que ha tenido varios desaciertos, pero según informa Marcelo, el laboratorio AstraZeneca gatilló una pausa en la vacunación para permitir la revisión de la información porque habrían posibles efectos adversos en esta prueba de la vacuna de Oxford del COVID-19 en Argentina. Así, mira, estoy viendo en otras partes del planeta y sale AstraZeneca puso en, sí, en inglés está, puso en pausa este estudio. Pero por algún parece, tipo de... Sí. Mira tú, yo tenía todas mis fichas apostadas aquí. Oye, pero completamente. Aquí estoy. Bueno, tal vez le agregar, que soy yo, una, como dice la Loreto Gatica, una gotita de limón, algunas semillas de algo y lo solucionan. Sí, pues, bueno. Era el AstraZeneca que junto a la Universidad de Oxford en el Reino Unido estaban trabajando sobre una de las más avanzadas y donde habían varias fichas puestas en Argentina, en México. Algo en Chile también, entiendo, así que, porque el laboratorio tiene presencia aquí en Chile, así que veamos qué sucedió con esto, porque... No, yo creo que todo, realidad, mira, Marco, yo sí, creo que nada, no hay que planificar nada largo plazo, sí. Si mañana es mañana, y qué importa el resto. Déjanos, total, ¿qué vamos a lograr con hacernos esperanzas? ¿Sí? O sea, si está bien, si uno es igual, ya sea yo, ya, pues... Por las ganas que tenía para salir para la playa. Oye. Okay. En todo caso, pareciera que todo se hubiese detenido, pareciera, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. No importa cuál el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de serie ES y todas sus características ingresando en lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Bueno, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Y como decía Tatita, misión cumplida. Y los dejamos con Un País Generoso. Que Un País bien. Generoso, ya viene Verne y Iván. O más bien E Iván. U Iván. E O I Iván. También puede ser. Eso, perfecto. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, Miguel. BCI, chao, Manolo. Ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus Experience Amazing. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Pascual Ibáñez es un reconocido experto en vinos, creador de la Asociación de Sommeliers de Chile y de la Escuela de los Sentidos. Hoy causa furor en Instagram, catando toda clase de productos, desde papas fritas de bolsa hasta mantequilla. Pascual, ¿cómo definirías el vuelco que ha tenido tu carrera de sommelier, que ha dado paso a la de catador del pueblo por Instagram? Yo diría que más que un vuelco, es una faceta más en mi profesión, sin perder la esencia. Se trata